5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mágicos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Bueno, pues ya estamos en la emisión del día de hoy, listos, ya estamos más que dispuestos a hablar acerca del cine, de lo que viene, lo que hay, lo que hubo y lo que vendrá. Así que, bueno, pues el buen Alex Juárez ya está en la línea con nosotros. Así que no lo vamos a hacer esperar, no lo hagamos esperar. Bienvenidos a Cine Maniáticos con el buen Alex a partir de este momento. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días, mi querida Chío, muy buen día. Pues sí, efectivamente, este fin de semana pues se antoja bastante especial. Empezando pues hoy día viernes 8 de marzo, donde pues sabemos que es un día muy, muy particular y muy especial para todas las mujeres, a todas ustedes, a ti por supuesto también, mi querida Chío, un abrazote gigante y ojalá que pues en estos años venideros todo lo necesario para que las mujeres tengan una mejor situación social, en realidad social, en todos los aspectos, por supuesto, social, económica, política, sea reconocida de la mejor manera, donde no haya un panorama, un paisaje bastante complicado, bastante difícil en la mayoría de las veces, pero que año con año, conforme pues se van manifestando, se van pues poniendo de acuerdo cada una de las mujeres en el país y en el mundo, pues la realidad cambie de una manera dramática, pero sobre todo rápida y efectiva. Para todas las mujeres, el día de hoy, un abrazote gigante, una pues una invitación a que sus derechos, a que todo este tipo de cosas que aún faltan por conquistar y aún faltan por definir de una manera interesante, pues se consiga en poco tiempo. Un abrazote gigante para todos. Pues empezamos el fin de semana así, mi querido Chio, con un 8 de marzo, viernes en este caso, y pues también no nada más tenemos este festejo importantísimo, esa conmemoración, esa celebración importante, sino también pues empecemos con las efemérides de este día. Pero no sé si tengas alguna mención que tengas que hacer, mi querida Chio, antes de pasar en materia. Pues vamos rápidamente a dar los contactos, ¿te parece? Porque luego nos adentramos tanto en la plática que olvidamos todo. Así que, bueno, pues vamos rápido con los contactos. Teléfono en cabina 597-978-5252. También estamos a través de el WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok estamos como La Voladora Noticias. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Lo pueden vertir a través de la línea de contacto directo de Efervescencia Musical, que es Efervescencia Musical Voladora. Por supuesto, ahí estamos para servirles a todos ustedes. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc. Lo pueden vertir a través de esas líneas de contacto. Y por supuesto también se pueden poner en contacto con el buen Alex para que charlen de cine, de series, de su opinión, de sus recomendaciones. Así que, bueno, pues ahí también pueden tener contacto con el buen Alex. Y bueno, pues ya que andamos con esto, rápidamente a un patrocinador, ya que vamos a tener la plática, mi querido Alex. A pesar del calor, de todos modos, se antoja un cafecito. Nunca hay que decirle no a un cafecito. Y bueno, pues, nuestros amigos de Café Chapitel Galería nos reciben con los brazos abiertos para, pues, llevarnos un buen café, un delicioso café a la boca, a la garganta. Nos ofrece café, cappuccino, latte americano, frappé, espresso, bueno, un sinfín de cafés, al igual que la venta de café tanto molido como en grano. Visítenlos en San Juan número 5, en Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o bien en Ayapango, en el local número 15 del corredor turístico gastro artesanal. Muchas gracias a Café Chapitel Galería por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y ahora sí, mi querido buen Alex, ¿qué tenemos? ¿Con qué empezamos? Cuéntanos. Pues mira, vamos a empezar con las efemérides del día de hoy, los festejos en realidad, el santoral, como bien lo hacemos semana a semana. Pues en esta ocasión, no sé si se acuerdan, amable auditorio y mi querida Chio, del actor James Van Der Beek. ¿Le suena ese nombre? Ay, a mí no. En una de esas lo he visto, pero no me acuerdo de su... No me suena el nombre, más bien. Bueno, pues en realidad yo creo que lo que sí va a sonar es la serie en la que él era protagonista, Dawson's Creek. Yo creo que sí, ahí ya prácticamente todos volteamos y vemos a poco. Sí, claro. Él cumple 47 añotes, mi querida Chio. Ok. Pues ¿no sí, de la serie sí me acuerdo. Incluso esta serie junto con algunas otras, pero esta sí, como era como más romántica, más rosita, ¿no? Más dramática, a mi punto de vista más dramática, pero bueno, sí, en aquel entonces era como muy rosita, pues era de la el gusto de adolescentes particularmente, ¿no? Así es, ya sabes, los sinsabores, las vicisitudes, las cuestiones del amor, el rompimiento, el alejamiento, la cercanía, la reconciliación, en fin, una serie de cosas que indudablemente pues fueron presentadas a través de este actor y de esa serie que pues, la verdad sí marcó toda una época. Y bueno, pues hoy cumple 47 añotes James Van Der Beek. Por otro lado, también otro de los que cumple años, 48, un añito más. No sé si recuerdes esta película llamada, Sé lo que hicieron el verano pasado, me imagino que sí. Es una película pues que han, pues creo que puesto hasta la saciedad en los canales de televisión abierta. Sí, Más la 2, pues, que es la que a nadie le gusta. Sí. Me ponen más esa, no sé por qué. Sí, la verdad, pues no es una mala película. La primera me parece que creo que es una de... Pues es como el eco, puedo decir, bien hecho de lo que fue Scream. Al año siguiente, pues fue esta película de selección el verano pasado. Y dentro de las filas actorales de aquel entonces, las jóvenes promesas actorales, dentro de ellas estaba Jennifer Love Hewitt, pero en realidad su compañero, Freddie Prinze Jr., es el que también estaba por ahí. Para que lo ubiquen, era el chavo más alto de todos ellos, el más delgadito. Y que fue de Scooby-Doo salió como... Salió como Fred. Como Fred, ándale. Exactamente, sí, exactamente, ya unos años después. ¿Quién diría que Freddie Prinze Jr. iba a ser Fred? Y se me olvida su nombre. El que también salió en Scream, salió de Shaggy, precisamente. Ajá, es que no me acuerdo cómo se llama, Matthew Lillard es el que interpretó a Shaggy y que venía de la película de Scream, y Freddie Prinze Jr. de Sé lo que hicieron el verano pasado, precisamente se topan, se encuentran ahí en esta película de Scooby-Doo, como tienes bien a recordar. Y pues es cierto, Freddie Prinze Jr. cumple 48 años, mi querida Chío. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Mira, una vez que ya todas estas películas las ves en Canal 5, te das cuenta que en realidad ya pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, imagínate. Pues ahora estaba viendo una de las tantas temporadas de Chucky. Bueno, la primera en realidad fue la primera. ¿Te acuerdas de Destino Final, Final Destination, la primera película? Uh-huh. Alex, el protagonista de esa película, ahora la hace de papá del protagonista de la serie de Chucky. No, ha pasado mucho tiempo. Sí. Sí, de repente es así como de... a mí me pasó algo similar, así como de, ay, ¿quién será esta, no? Ay, no puede ser. Con Winona Ryder, que sale en esta serie que es de Netflix. Sí. De los chavitos. Things, ¿no? Ándale, esa mera. Entonces, yo vi la primera temporada, creo que muchos vimos la primera temporada, porque la verdad la serie es buena. Entonces veo a una señora ahí, y así, ¿quién será? ¿Por qué dice que va a salir Winona Ryder si nada? No sale. No la he visto. Y después, pues obviamente, veo quién es, ¿no? Obviamente, pues para la caracterización de su personaje, pues se ve un poco más demacrada, etc., ¿no? Claro. Pero sí es así como de, no puede ser posible que ella sea, ¿no? Winona Ryder. Ahí fue donde me cayó, así como de, pues claro, pasa el tiempo, no solamente para los mortales, sino también para ellos, ¿no? O sea, para los artistas. Sí, definitivamente han pasado ya bastantes años de esas películas que, fíjate, en aquella época se consideraban pues un poco menos que insulsas, ¿no? Pero vemos a la distancia y creo que ese material ha resistido, obviamente con sus excepciones, ha resistido el paso del tiempo, y bueno, estos que eran jóvenes promesas, pues ahora ya son unos adultos hechos y derechos, unos actores hechos y derechos. Algunos han logrado una buena posición en la meca del cine, pero otros definitivamente ya no se encuentran ahí en el radar. Y bueno, pues todavía Freddie Prinze Jr. aún continúa con nosotros en ese sentido, pues brindándonos actuaciones que, pues, si no son las más espectaculares, pues han sido decorosas. Otros definitivamente sí los hemos perdido, ya no hemos sabido absolutamente nada de ellos. Y pues otro de los que cumple años, mi querida Chío, es... no sé si recuerdes a estos actores de la dinastía Queen, Aidan Quinn. De hecho, su papá apenas acaba de fallecer. Pero bueno, Aidan Quinn, él nace un 8 de marzo de 1959 en Chicago, Illinois. Y pues es un actor que pues prácticamente está casado con... Pues ahora sí que pertenece al medio, ¿no? Pero él se ha desenvuelto más en la cuestión de las series televisivas y algunas películas que, bueno, no son tan fuertes, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la situación de la publicidad, pero pues ese apellido pues es un apellido de peso también en la industria cinematográfica. Y pues esos son los festejados de este día, mi querida Chío. James Van Der Beek con 47 años, Aidan Quinn con 65 añotes, Freddie Prinze Jr. con 48, y esos son los festejados de este día, mi querida Chío. Pues hay que ir por el pastel con estos muchachos, porque pues ni modo, son muchachos la flor de su juventud. Sí, definitivamente, pues sí, que son 40, nada. Ándale, nada. Muchachuelos ellos. Sí. Bueno, pues mi querido Alex, gracias por estas efemérides. Vámonos a nuestro primer corte, enseguida regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya regresamos. Estábamos en el chisme acá fuera del aire, por eso también fue así como de ¡ay, chirrión! Creo que ya tenemos que entrar. Porque el chisme estaba bastante, bastante bueno. Ahorita los vamos a compartir con ustedes, por supuesto. Sí. Pero vámonos con la cartelera, mi querido Alex, para entrarle, o sea, rápido. Bueno, no rápido, entrarle sabroso. Porque sí, luego tenemos que entrarle rápido, precisamente por estar ahí, en otros chismes que no. Sí, sí, no te preocupes, me queda chido y hablo auditorio. Pues bueno, esta semana tenemos cuatro estrenos. Voy a empezar por el menos agraciado y para llegar al que verdaderamente, pues sí, siento que tiene un poquito más de sustancia y carnita, claro, con sus debidas restricciones. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parecería, amable auditorio, que yo les dijera que hay una película nacional protagonizada por Osvaldo Benavides y Ludvika Paleta? Ah, ya sé por cuál vas. ¿Qué es lo primero que se les vendría a la mente? Ya sé por cuál vas. Yo vi los trailers y sí fue así como de ya, verdad, mira, denme dinero. Si quieren gastarlo así, güey. Perdón. Denme el dinero. Porque no se ve, bueno, se ve como lo que últimamente ha pasado con estas comedias mexicanas, que no es un insulto, pues, pero yo creo que dijeron, nos está funcionando, vámonos por este lado, es ponerla como muy insulsa y ¿sí? como un humor bastante súper, súper, súper básico y tonto, ¿no? Sí. Definitivamente creo que has resumido la película en muy pocas palabras, tienes absolutamente toda la razón. Hace un instante me acuerdo de una palabra que quería emplear para un producto y creo que también le queda a esta película. Aparte de ser vacía fatua, también es bobalicona, entonces el humor es bastante básico y elemental, mi querida Chío. Siento que la gente que va a ver este tipo de productos, no estoy juzgando, sino que pienso yo que ha estado tan acostumbrada a ver este tipo de humor durante las últimas décadas, que pues ya se hizo como una regla general estar haciendo este tipo de productos que definitivamente y sin duda alguna, lamento decírtelo, cuando voy a la sala cinematográfica es para donde más gente hay. no puedo creer que esta película que se llama Noche de Bodas, puede besar a la exnovia, ese es el subtítulo también que tiene la película, sea una película que esté pues jalando gente. Por lo menos el día de ayer que tuve a bien visitar mi complejo cinematográfico favorito, sí, no puedo creer que hubiera más gente para Noche de Bodas que, por ejemplo, para Atrapados en lo Profundo, o Nadie es lo que Parece, o incluso hasta para esta de Alicia en el País de las Pesadillas. Yo no lo puedo creer, pero había más gente para ver a Ludvika Paleta y a Osvaldo Benavides. La película, te puedo decir que es una película distribuida por Videocine, dura 1 hora 34 minutos, es de aquí de México, dirige, pues yo me imagino que, pues ya qué más da, ¿verdad? Dirige Osvaldo Benavides, precisamente. Es una película dentro del género que es la comedia romántica, la clasificación es B15, y bueno, pues prácticamente hasta en la misma sinopsis de cuando te entras al complejo en el catálogo, lo dice, vienen, te dan los ingredientes, ya más es para que tú te imagines en qué va a terminar eso. Ponen playa paradisíaca, hotel de ensueño, Nico y Lucía se van a casar. ¿Qué podría salir mal? Al parecer todo porque sus exes están ahí. Nico y Lucía tendrán que enfrentar su tormentoso pasado en una noche de bodas en la que hasta los más persignados e iluminados esconden secretos explosivos. ¿Sobrevivirá su amor a su noche de bodas? Entonces, pues prácticamente el plot de la película ya está contado. Si para ustedes es algo atractivo de ver, pues adelante, adelante, pueden tener esa experiencia, pero yo creo que ha sido de los puntos, para mi gusto, pues más bajos en lo que va de este año, en estos casi 3 primeros meses, y siento que, bueno, podría ser, si la dejan pasar, el mundo sigue girando. Pues sí, sí, te digo que he estado viendo, porque sí han puesto como mucho, un pequeño spot, porque ni siquiera es el tráiler. A mí me dio curiosidad y me metí a buscar el tráiler, ¿no? Pero sí le han metido como un poquito más. Yo creo que espero, ¿no?, que están aprendiendo de sus errores y aunque sea un pequeño comercial de 30 segundos, están poniendo en algunos canales de TV, ¿no? Y en internet, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso sabía de la existencia de esta película. Entonces sí fue como de, no, ya sé hacia dónde va, ¿no? Bueno, pues yo creo que es como para estar, no sé, un rato relajado. Si quiero algo que no me exija tanto a mí como espectador, pues podría ser una opción esta de Noche de Bodas. Sí, pues sí, la verdad, que debo confesarte que alguna vez que yo estaba bastante mal de anímicamente, unos amigos me dijeron, no, ya no, pues vamos al cine. Imagínate que ni ganas del cine tenía de ir, ¿no? Y entonces fuimos a ver, me acuerdo esa vez, American Visa. Me llevaron como una tortura para ver eso, y creo que a mí me funcionó estar en un momento depresivo, pero no creo que sea para el grueso de la población estar en ese mood. Pero bueno, si quieren ver Noche de Bodas, adelante, pueden verla, véanla bajo su propio riesgo. Así es. Sí. El siguiente título, mi querida Chío, pues es algo que ya hemos visto bastantes veces, pero bueno, lo importante es de que aunque sea la misma idea, la siguen planteando de una forma distinta, sigue siendo algo, pues, algo divertido. Vas al cine a final de cuentas a despejarte, a pasarte un rato agradable, y creo que esta película, aún a pesar de algunas de sus incongruencias de guión, logra tener esa posibilidad de entretener. Sí hay momentos en los que tú dices, hijo, no puede ser posible que esté viendo esto, pero bueno, pues la verdad sí es bastante, bastante divertida. Distribuye Diamond Films, es una película que dura 1 hora 30 minutos. El país, pues obviamente Estados Unidos. Actúan Sophie McIntosh, Bill Attenborough, Jeremies Amour y Colm Meaney. Dirige Claudio Fa. Es una película que está catalogada dentro del género de acción, aventura y thriller. La clasificación es B15, su título original en inglés es No Way Up, pero aquí en español le pusieron Atrapados en lo Profundo. ¿De qué se trata, mi querido Chivo? Pues un grupo de vacacionistas pues toma un avión, ¿no?, en el que viajan, y ya a medio viaje pues se tiene algún desperfecto porque se topa con una parvada de pajaritos, entran a la turbina y prácticamente provocan ese accidente. el avión pues evidentemente acuatiza, llega a uno de esos riscos submarinos y pues prácticamente queda suspendido en un hilo, mi querido Chío, y entonces prácticamente es una carrera contra el tiempo porque evidentemente pues el oxígeno se está acabando y pues como telón de fondo tenemos prácticamente a todos los animales marinos más peligrosos que están rondando este avión. La película se llama Atrapados en lo Profundo y si quieren saber cómo termina esta historia, pues evidentemente habrá que ir al cine o buscar su lugar favorito para poder presenciar qué le pasa a todos estos personajes. Si son un poco claustrofóbicos, bueno, pues van a tener que o no verla o aguantarse, ¿no? O aguantarse, pero sí, fíjate que me pareció un poco divertida, la verdad sí estuvo divertida, yo que soy amante de las películas también de animales salvajes, como la del oso intoxicado, que también me pareció chistosa. No dejó de ser mala, pero una película chistosa. Yo creo que en este mood también se encuentra Atrapados en lo Profundo. Creo que está mejor que Noche de Bodas, es decir, es un hecho. Pero bueno, vámonos con el tercer estreno de la semana, mi querida Chío. ¿Y cómo ves que hablando de este tipo de reinterpretaciones, no de remakes, pero sí de reinterpretaciones acerca de una historia ya contada y de la que todos tenemos prácticamente a los personajes bien ubicados y bien sabidos, bien conocidos? Una historia que hemos escuchado de principio a fin y desde hace muchísimas, muchísimas décadas, desde que éramos niños y que evidentemente nos heredaron ese gusto por este tipo de clásicos, pues hacen una reinterpretación. Ahora le va a tocar a Alicia en el País de las Maravillas, pero en esa ocasión la bautizaron como Alicia en el País de las Pesadillas. Alice en Terrorland, ese es el título original. Una película distribuida por Navy, la duración es de 1 hora con 17 minutos. Viene del Reino Unido, actúan Rula Lenska, John Paul Gates y Lizzie Willis, entre otros más, dirige Richard John Taylor. La película es una película, lo entrecomillo, una película de terror. La clasificación es B15 y bueno, pues es lo que prácticamente acabo de decir. Los personajes están modificados de alguna manera con sus características básicas, elementales y más fuertes. No es lo que nosotros esperaríamos ver prácticamente de una historia de Alicia en el País de las Maravillas, un poco más retorcida, un poco más sádica. Evidentemente, pues sí van a encontrar algo de sangre y pues si les gustan las reinterpretaciones de los clásicos, esta es una muy buena opción también para que la vean. Evidentemente, también diría que no es para todos los gustos, no es para todo el público, pero se deja ver si ustedes le dan esa oportunidad de verla. Ya hemos visto bastantes reinterpretaciones, Winnie Pooh, ya viene la de Mickey Mouse, ahorita ya llegó Alicia en el País de las Maravillas y veamos con cuántas más ideas de bajo presupuesto, de duración corta, de problemas de producción, de diseño de producción pues al vapor. Veamos cuántas más se acercan a la cartelera, mi querida Chivo. Pues se había estado hablando también una de Peter Pan, que sí, no se sabía si era una noticia falsa, un rumor o qué onda, pero se estaba hablando precisamente de una de Peter Pan, pero en terror. Sí. Y fíjate, ahorita que estás mencionando esta cuestión de Peter Pan, vi hace poco, tendrá como una semana, una encuesta que le hacen a la gente de YouTube. Les preguntaban que si en sus manos estuviera eliminar un clásico de 4 películas que daban, ¿cuál eliminaban? La lista estaba conformada por, La Cenicienta, Bambi, Dumbo y Peter Pan. ¿Y a quién crees que eliminaron? ¿A Peter Pan? ¿A Peter Pan? ¿Sí? Yo solo veo así como de ¿a quién? Sí, 80% de la gente prefería eliminar a Peter Pan y las otras 3 películas se salvaron. Una cosa bastante extraña. Entonces, bueno, no lo sé, quizás sea la cuestión del tiempo, quizás sea que pues ese síndrome de Peter Pan pues ya no es muy, muy querido últimamente, o por lo menos en estas fechas. Yo creo que va por ese lado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Yo creo que va por eso. Porque sí. La historia no es mala. Yo creo que en el sentido de pues un niño que está teniendo muchas aventuras con un grupo de otros niños, con piratas, aparte él vuela y tiene a su amiga Campanita, etc., un hada, ¿no? Entonces, sí, es como lo que yo creo que muchos niños también pues desean, ¿no? Un mundo lleno de aventura sobre aventura, ¿no? No crecer como pues sí, no crecer para tener más aventuras. Pero como sí la han estado, no esta parte de Peter Pan, la historia de Peter Pan, sino más bien el síndrome de Peter Pan, y está aquí y está allá, entonces ya te sientes como mal con esta situación del síndrome de Peter Pan. Yo creo que hay un rechazo, pero porque lo estás relacionando con algo malo. Sí, exactamente, sí. Sí, definitivamente tiene mucho, mucho que ver esa cuestión, totalmente cierto. Siento que lo toman de una manera, pues, equívoca. Sin embargo, pues, ese tipo de opiniones en el inconsciente colectivo, pues, sí van reflejándose de tal manera que, efectivamente, pues, es cambio de siglo, cambio de mentalidad, cambio de contexto. Pues, también las historias, desgraciada o afortunadamente, tienen que cambiar y adaptarse a la época en la que están siendo, pues, vistas de alguna manera. Así es. Y bueno, nada más dime una cosa, mi querido Alex. Tú ya la viste, sí, ciertamente. Sí, sí. ¿Está peor que Winnie Pooh? No, nada que ver. Pero seguramente a lo que me refiero es que la forma en cómo los personajes son tratados en esta situación, si de por sí en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas es un tanto loco, un tanto esquizofrénico, un tanto frenético, aquí los personajes son un poco más, un poco más sádicos, más fríos, más locos, tienen unas vueltas de tuerca bastante enfermizas hasta cierto punto, y lo entiendo porque el país del que proviene esta película, pues es el Reino Unido. Entonces sabemos que las producciones de ellos son bastante, bastante serias, ¿no? En ese sentido, el diseño de los personajes, las atmósferas y todo este tipo de cosas que conlleva la realización de un producto fílmico siempre tienen un poquito de carne y un subtexto, ¿no? Siempre yace un subtexto en lo que están presentando y esta no es la excepción. Sí defrauda en algunos aspectos técnicos, porque pudo haber sido mejor o pudieron haberla llevado de una manera distinta, de manera visual, pero siento que la historia sí está un poquito loca en ese sentido. No demerita el producto, evidentemente no, pero siento que tampoco va a ser para todos los gustos. Bueno, pues vamos a verla. Ciertamente cuando se habla como de un poco más de sangre, ahí es donde empiezan los problemas, porque muchas personas no les gusta, y más si se acerca a o es una película gore, pues mucho menos, ¿no? Entonces, pues vamos a verla. A mí sí me causó curiosidad. Dije, este fin de semana, porque siempre lo dejo todo para el fin de semana, ¿por qué no? La voy a ver, porque ciertamente ahora yo creo que se van a meter como con los clásicos para hacerlos demoníacos. Y vamos a ver cuál es la propuesta, ¿no? Para, en este caso, reestructurar en tu mente, pues estos clásicos, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, que creo que es una historia que muchos conocemos, que ha habido muchísimas versiones, tanto animadas como no animadas. Y ahora pues tenemos como el lado oscuro. Así que, bueno, pues vamos a verla. Lo que sí te puedo decir es que era una visión que sí hacía falta. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, okay. Es interesante, dense esa oportunidad, por eso la sitúe en el segundo peldaño. Y pues, mi querida Chío, la película que prácticamente me pareció bastante pues divertida en el aspecto de cómo fue llevada la historia, cómo va el ritmo de la película, y más allá de eso también, pues la temática es bastante, bastante sí te cala un poquito, ¿no? Una película distribuida por Supra, dura 1 hora con 25 minutos. Esta película es de Estados Unidos. Actúa Summer Phoenix, Grace Van Dyne y Kyle Gaertner, entre otros actores. Dirige Amy Redford. Es una película, pues, con esa visión de esta directora. El género es drama, thriller, la clasificación es B, y el título original, What Comes Around. Ese es el título original. Y pues, ¿de qué se trata? En México le pusieron, bueno, ya de manera internacional para mercados latinos, Nadie es lo que parece. Y bueno, pues esta es una historia bastante bastante curiosa y bastante apegada, digamos, que a los términos actuales en cuanto a la situación de las redes sociales. Una adolescente, ya sabes, no puede dejar de vivir sin su celular, al igual creo que muchos de nosotros. Entonces, pues prácticamente conoce sitios, conoce personas, conoce varias cosas, pero una de las situaciones que le ocurre a esta chica es que conoce a un hombre que no es prácticamente de su misma edad. Es un cuate que ya tiene 28 años, casi arriba de los 30, y bueno, mejor dicho, casi pegándole a los 30, y pues la mamá y el papá, ella les declara a la mamá y al papá, que pues está enamorada y que acaba de conocer a un chico en línea, y pues los papás se extrañan, y es donde viene prácticamente todo el twist de la película, porque piensas que va para un lado y la verdad arroja para otra situación, otra circunstancia. No es algo, efectivamente, también no es algo, no se está descubriendo el hilo negro y tampoco están proponiendo algo pues diferente, pero la forma como van llevando la película me pareció, creo que hasta cierto punto, contenida, me pareció muy buena, me pareció pues interesante este plot, en el hecho de que pues un adolescente se enamore de un hombre mayor y cómo la familia de la chica hace prácticamente todo lo posible por separar a esta chica de este tipo, pero cuando hacen ese intento es cuando las cosas se complican con el galán de la muchacha y entonces prácticamente todo se vuelve un desastre. Creo que es una de las películas, pues de las tres que mencioné, creo que es la que tiene un poco más de subtexto en la trama, subtexto en lo que podamos leer. Y pues bastante interesante la premisa, cómo la van desarrollando, mi querida Chio. Pues vamos a checarla, vamos a verla, ese oficio del celular, vamos a ver si nos da una lección o no. Sí, fíjate que hasta cierto punto, sí, creo que le atinaste también en esa palabra, es una película un tanto aleccionadora, pero no es mojigata. Creo que eso es algo que se agradece también en la cinta, y pues me parece que esa es una de sus mayores virtudes. Bueno, mi querido Alex, resumen, por favor. Pues esta semana se estrenan Noche de Bodas, Puede Besar a la Exnovia, protagonizada por Osvaldo Benavides y Ludvika Paleta. Dirige Osvaldo Benavides, véanla bajo su propio riesgo. Atrapados en lo Profundo es una película que prácticamente nos muestra un desastre aeronáutico en el mar con un telón de fondo bastante complicado. Alicia en el País de las Pesadillas, el clásico cuento, pues visto ahora desde una perspectiva un tanto enfermiza, sádica, una película de terror, de verdad dura muy poquito, una hora con 17 minutos, se van como agua. Quizá algunos detalles en la historia, en el diseño de producción, pero es una película que se deja ver. Y por último, Nadie es lo que parece. Cuidado con las redes sociales, cuidado con quien conocen en redes sociales y sobre todo mantengan contacto con ellos. En este caso, el caso de un adolescente con un adulto y el desastre que viene a traer a su vida. Esos son los cuatro estrenos de la semana, mi querida Chio. Amable auditorio. Va que va, mi querido Alex. Pues con esto cerramos este bloque de cartelera. Aprovechamos, vamos a un corte y ahorita regresamos porque todavía tenemos más cuestiones que platicar. Así es, Chio. Corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. pues ya estamos de regreso. Antes de seguir con más, aquí con, ahora sí que con lo que sigue, valga la rebuznancia, queremos mandar un saludo a nuestros patrocinadores. Tortillas Don Pom, para comprar unos ricos totopos, unas tostadas, botanear el fin de semana, mientras estamos viendo algunas de estas múltiples recomendaciones que nos hace el buen Alex y que ponemos aquí sobre la mesa. Unos totopos con unos, con un buen guacamolito o un piquito de gallo. Está bastante, bastante padre. Entonces, ¿dónde puedo comprar los totopos de Don Pom? Pues en cualquier tiendita de la esquina. Chéquenlo, vayan, vean. ¿Quieren ustedes distribuir el producto de Tortillas Don Pom? Bueno, pues regístrense en www.tortillasdonpom.com o comuníquense al 55 51 99 02 32. Que por cierto, déjenme comentarles que Tortillas Don Pom estará en el Festival del Taco y del Asado aquí en Amecameca, 16 y 17, si mal no me acuerdo de las fechas. Así que podemos ir a... hay como muchos stands, hay mucha comida, hay mucho carne. Si eres carnívoro, Alex, o no tanto. Pues no tanto, yo creo que mitad y mitad. Pues viene la, no le voy a echar gol al festival, pero Tortillas Don Pom estará por allá. Viene el Festival del Taco y del Asado aquí en Amecameca. Y bueno, pues vamos a encontrar como muchos comerciantes de la zona y también aquí de Amecameca que pues vendan tacos, obviamente, o carnes o cortes de carne. Va a haber también un pequeño teatro para que haya espectáculo también. Y bueno, pues se pone bastante padre y harta carne. Lo que sí es harta carne, desde algo nacional, tradicional, hasta lo más exótico. Hace un año fue lo del jabalí negro y déjame comentarte que lo probé y me supo como a carnita de al pastor, precisamente. Sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿para cuándo es esto, Chivo? 16-17, si mal no me acuerdo. Ah, la próxima semana. Sí, ajá, sí, ya viene, ya está aquí, ya nos está soplando en la nuca. Así bueno, que, pues habrá que ir entonces a Mecameca. Sí, aquí los esperamos a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto Tortillas Don Pom está presente en este festival. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, fíjate que una noticia triste para muchos que crecimos con pues las creaciones de Akira Toriyama. Tal vez el nombre no les diga mucho, pero tal vez el opening que con el cual abrimos la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical, que fue su versión original, pues tal vez ya sepan de qué estamos hablando. Si no, de todos modos yo les voy a decir. Akira Toriyama hizo, bueno, es un creador, un diseñador y artista del manga. Pero, pues, su fama se debió más a que él es el creador de Dragon Ball, de todos los personajes de Dragon Ball, que primero fue manga y después ya fue serie. Cuando llega aquí en México, llega como la serie de Dragon Ball, y a partir de ahí estamos hablando de los finales de 80s, principios de los 90s. Y que, bueno, pues esta serie se hizo bastante, bastante popular aquí en México con las aventuras de Goku y de todos sus amigos. Desde conocimos a Goku desde chavititito, ¿no? Y fuimos creciendo con él. Ahora esta serie, pues, se ha vuelto una serie de culto. Todo lo que tiene que ver precisamente con Dragon Ball, porque a partir de este Dragon Ball de niño, con su colita todavía de mono, pues fue creciendo y con eso, pues obviamente fue haciéndose con más personajes, porque Goku se casa, porque Goku ya tiene otros amigos, porque Goku ya tiene otros enemigos, etc., ¿no? Entonces, luego Goku tiene hijos y luego los hijos tienen hijos y así, ¿no? O sea, va creciendo, en este caso, Goku junto con toda su parentela, y se hace más grande el asunto, ¿no? Bueno, pues todas estas series de Dragon Ball, Akira Toriyama es el responsable de estas creaciones. También tiene otras otras más como el Dr. Slum. No sé si llegaste a ver al Dr. Slum o si te suena el Dr. Slum, mi querido Alex. O un personaje. No, la verdad, no, mi querida Chío. Un personaje que salía ahí era Arale. Okay. Que también hace ahí un extraño cameo en la serie de Dragon Ball. Precisamente Goku conoce a Arale. Pero bueno, entre más cosas, ¿no? El mundo del manga, pues, está llorando. Porque finalmente esta serie fue un referente para muchos. Muchos crecimos viendo esta serie, nos late, ¿no? Crecimos con las aventuras de Goku. También hay que incluir al personaje, bueno, a los personajes que no les gusta, ¿no? Porque finalmente, sí, Dragon Ball pues no era muy favorito de muchas personas, que me atrevería a decir que eran pocos, pero no quiero ofender a nadie. Pero sí había gente que no les gustaba precisamente ninguna de las versiones de Dragon Ball. Y bueno, así como salió Pokémon, Digimon, que era como la contraparte, bueno, con Dragon Ball pues también salieron como otras contrapartes. Sin embargo, bueno, pues la que más marcó fue precisamente Dragon Ball, ¿no? Y Akira fue con todo este proceso hasta Dragon Ball Z, si mal no me acuerdo. Después de Dragon Ball Z, todo lo que siguió, él más bien era como asesor, dibujante de así en general de los personajes, pero ya no se metía tanto como lo hizo con Dragon Ball. Tuvo más aportaciones, insisto, este creador tuvo más mangas, tuvo más, incluso hasta también fue asesor en videojuegos y creador de personajes de videojuegos. Así que bueno, pues lamentable su pérdida. Nos enteramos el día de ayer para todos los fans de Dragon Ball. Bueno, nos enteramos del deceso el día de ayer. Sin embargo, a través de la página oficial de Dragon Ball se da un comunicado y nos enteramos de que él murió el pasado 1 de marzo. Sin embargo, bueno, pues la familia lo mantuvo pues en secreto para poder llorarle en privado, para hacer todas las ceremonias en privado. Y bueno, pues una vez que terminaron estos rituales que ellos hacen, porque recordemos que otra cultura, hacen comunicado oficial pidiendo también respeto, pero también pidiendo que no se haga bueno, pues que no vayan a la casa a dar regalos, a poner ofrendas, etc. Porque bueno, eso pues no, ellos no lo quieren, lo piden amablemente, con pues esperando la comprensión de la gente. Pero aparte, independientemente de eso, bueno, pues muchos seguidores del trabajo de Akira, bueno, pues sí, están haciendo lo propio y están, pues, obviamente, haciendo algunas cosas para rendirle un homenaje a Akira Toriyama, pues, después de este deceso a la edad de 68 años de edad. Así que, mi querido Alex, pues ya se nos están, pues muchos creadores, muchos, porque las personas que también hicieron la voz del doblaje en México también estuvieron falleciendo. Entonces, pues muchas personas que con las cuales crecimos con Dragon Ball ya se nos están adelantando. Sí, definitivamente es cierto, el panorama artístico en todos los niveles, por lo pronto en el que corresponde a la situación del doblaje, al doblaje en español, pues sí ha tenido bastantes pérdidas. Y más como personajes de esta serie, pues ya longeva, una serie bastante, bastante larga. Pues no puedo entender cómo hay gente que no le gusta ese tipo de productos, pero bueno, tienen que existir también. Tienen que existir para haber un equilibrio en el universo, mi querido Alex. Para poder discutirlo así como a gusto, si no, no sabe. ¿Verdad? Sí. No, pues definitivamente no se puede negar la importancia y la trascendencia de este autor interesante en todos los aspectos, en todos los rubros, y que pues hasta cierto punto pues generó prácticamente en el inconsciente colectivo pues toda una gran legión de gente que pues se ha encargado de pues de mantener viva esta filosofía de este personaje, porque nos guste o no, Goku es uno de los grandes personajes de todos los tiempos, hablando en términos de figura cómica, de tirada, de pues como personaje, evidentemente como personaje ficticio, pues no se puede negar la trascendencia, no se puede negar pues el legado que su creador deja a través de este personaje, creo que el más representativo de su carrera. Evidentemente, pues como en todos los casos, hay gente a la que les gusta, hay gente a la que no les gusta, gente que no se ha dado la oportunidad de verlo, o gente que aunque ya lo vio, pues también no le sigue pareciendo algo pues que sea tan relevante. Sin embargo, pues así estamos en este mundo, en ese universo, la escala de los grises, a unos les puede gustar, a otros no. Sin embargo, pues todo forma parte al final del día de la cultura popular. Y pues una lástima que apenas hayan dado las noticias. Bien señalas que el 1 de este mes en realidad ocurrió su deceso, comenzó su viaje a la eternidad, pero pues al final de cuentas yo creo que lo importante es su legado, y es prácticamente pues todas esas generaciones que permeó de una manera ideológica con su filosofía de vida a través de estos personajes, de esta saga de personajes que tuvo a bien crear, evidentemente desde el fondo de su corazón, y que pues los vio plasmados y reflejados, no nada más a nivel local, a nivel mundial. Descanse en paz. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues nos queda pues su legado, e incluso la voz oficial en el país asiático, que aún vive, la voz oficial de Goku, bueno, pues le mandó un tuit bastante, bastante bonito, diciéndole que bueno, pues ahora ella iba a cuidar a Goku y que lo iba a proteger, ya que Akira no estaba, y que en el momento que también ella partiera, bueno, pues se iba a ir junto con Goku a la eternidad junto con él. Que pues fíjate que este tipo de adioses pues sí resulta bastante, bastante duro. Así se ocurrió con la misma partida de Stan Lee, que fue una vida más longeva, evidentemente, y que él pudo ver hasta dónde llegaron sus personajes, ¿no? Hablando en términos de cuestiones mainstream de la industria cinematográfica. Y bueno, pues así como el mismo Stan Lee y otras personas que crearon otro tipo de personajes que forman parte de la cultura pop, pues evidentemente este nombre no podía quedarse fuera. Y pues sí, es algo triste. He visto bastantes fans, bastante gente que gustaba de esta serie, gusta de esta serie, pues bastante conmovidos. Ha habido unas palabras, unas lágrimas muy muy sentidas, porque es prácticamente pues amas a los personajes, vives con ellos de alguna manera, algunos aprendizajes también obtuviste a través de ver las series, de ver las caricaturas, de leer los manga. Entonces definitivamente sí es una pérdida muy muy sentida a nivel mundial, pero sobre todo lo que nos corresponde a nosotros, por lo menos en México, creo que también bastante gente está muy triste por la partida de este gen. Sí, pues aquí en México también tuvo mucho éxito desde el primer momento en que apareció esta serie, y yo creo que México es uno de los principales países en América Latina que tiene más seguidores de Dragon Ball, a pesar de los años, ¿no? Mira que también una de las cosas más importantes, y creo que es uno de los grandes, grandes puntos a favor que tiene nuestro país para con esta serie, es el doblaje. Indudablemente creo que el doblaje mexicano es uno de los mejores, y pues sí, lo tengo que decir, por lo pronto de esta serie creo que es uno de los más grandes doblajes que se han hecho en mucho tiempo. Sí, porque ya de repente los, fíjate, tocaste un tema bastante interesante, porque de repente pues los actores que dan la voz a estos personajes, o personajes como bastante conocidos, ¿no? Sí. De repente los escuchas su voz en otras producciones y tú dices, ¿qué hace Goku ahí? ¿No? No sé. Exactamente. ¿Qué hace Goku en La Ley y el Orden? ¿Qué hace Lisa Simpson como asesina, ¿no? Porque tú los relacionas, ¿no? Pero el actor de doblaje hace tan bien su trabajo que tú ya los unes en uno mismo, ¿no? Entonces, cuando los escuchas con otra voz, es así como de, esa no es la voz de Goku, ese no es Goku, ¿no? Entonces, sí, el doblaje mexicano también, a pesar de que tiene sus subidas y sus bajadas, tiene un punto bastante, bastante importante en las series, tanto como de caricatura como de, ¿cómo se llama? de carne y hueso, ¿no? Porque, insisto, sí, sí. De repente es así como de, esa es Olivia Benson, ¿no? ¿Qué hace sí. Olivia Benson ahí en otro lado, ¿no? Entonces, sí, un doblaje, el doblaje mexicano sí es muy, muy importante en la cultura mexicana. Sí, definitivamente parte importante. Hicieron suyos los personajes y mira, yo creo que es una de las cosas que también el autor de todos estos caracteres, pues definitivamente debe de sentirse o debió de haberse sentido muy orgulloso ver que pues no nada más el mundo de los superhéroes o de las tiras cómicas norteamericanas, que son prácticamente las que invaden todo a nivel mundial, fueron tan fuertes, sino que también él, sin proponérselo, mira, lo hizo de una manera y su legado perdurará. Pues así es, mi querido Alex, invitaría a un maratón de Dragon Ball, pero sé cuál sería tu respuesta, así que pues, me lo echaré yo solita. Ok, veré el primer capítulo, ya veré si me animo o no me animo a tal distancia, pero por lo pronto pues que esté en gloria allá Akira Toriyama. Okay. Y bueno, pues vamos otra vez, mi querido Chiu, no sé si tenga tiempo para una palomita más. Échale. Bueno, pues fíjate que esta semana nos enteramos que la filmación de Saw 11 ha tenido algunos contratiempos y parece que va a permanecer en pausa, cosa que nos tiene algo consternados a esto, a nosotros que somos seguidores de esta saga cinematográfica ultra violenta, donde lo que importa es que pues valoren su vida y que lo hagan a través de unas trampas bastante peculiares y especiales con el buenísimo en el asunto como lo es John Kramer. Entonces prácticamente después de la respuesta que tuvo Saw 10, que definitivamente sí rompió bastante en las taquillas, me parece que tuvo un aproximado de $130 millones, mi querida Chio, contra un presupuesto creo que de menos de 20, entonces más que felices están los productores porque obtuvieron una ganancia inesperada. Sabemos que ha tenido altas y bajas esta franquicia, pero pues ya se perfilaba que este año, se supone que en el mes de septiembre iba a estrenarse, pero ya ha tenido bastantes atrasos, entonces esperamos que pues no pase nada importante y podamos ver más cosas de John Kramer. Por un lado y por el otro también, mi querido Chio, ya está en puerta una película llamada Los Extraños, y yo creo que a ti te va a gustar. No sé si viste la primera par de películas que hicieron de Los Extraños. Pues bueno, esta película ya ahora le van a llamar Los Extraños Capítulo 1. No es un reboot, mejor dicho, es un reboot de la saga. Y entonces vamos a ver qué tal manejan a los personajes en esta ocasión. Si recordarás, en la historia principal era una pareja que pues llegaba de una boda, se instalaban en una casa que les había prestado un amigo, y ahí es donde prácticamente sufren todo su martirio en una larga noche. Entonces ahora pues va a ser en uno de los llamados Airbnb en Oregon. Entonces ahí vamos a ver qué tal estos tres enmascarados van a hacerle la vida de cuadros a una pareja también. Veamos qué pasa, y está próxima a venir, mi querida Chiu. Pues sí me acuerdo de esta de Los Extraños, que por cierto, ahorita estaba viendo que está en HBO Más. Bueno, en Más, porque ya no es HBO. Ya no es de HBO, exactamente. Está en Más, así que pues ahí también podemos verla como para irnos preparando para el capítulo 1. Que si mal no me acuerdo, es que estabas tratando de acordarme, porque según yo sí le vi. Está buena, ¿no? Sí, está interesante. Sí. Porque sí te pone al menos al borde de la silla en un par de ocasiones. Sí, entonces, sí. Pues sí, vamos a esperar el capítulo 1. Creo que era Scott Speedman y Liv Tyler los protagonistas, ¿verdad? Creo que sí eran ellos, Liv Tyler, que estaba guapísima en ese entonces, era una chamacona. A ver, déjame ver, porque ya me, ¿cómo se llama? Sí, Liv Tyler, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, creo que era ella. No, estaba genial en ese Scott película. Speedman, Peter Speedman, Clayton Luke. Sí. Glenn Howerton. Sí. Entre otros más, pues. Pero sí, es Liv Tyler. Ahora sí que ya me estoy acordando de la película. Pero sí. No, fantástica. Y mira, pues ahora dirige Renny Harlin. Ahí es donde tengo un poquito de. Ay, tengo mis reservas, porque Renny Harlin ha hecho productos regulares a buenas. Creo que la mejor película que le salió, desde mi perspectiva obviamente, es la de Halloween H20, y desde ahí yo siento que no ha tenido alguna cosa interesante. No lo sé, estoy, no dudo de su capacidad, pero es un nombre ya bastante clásico en las películas de terror. Entonces veamos cómo Renny Harlin maneja ahora esta situación, este ambiente de los extraños, porque también cabe aclarar que Renny Harlin se aventó la película de El Exorcista, El Comienzo. Entonces, que tampoco fue muy buena. Entonces, veamos qué tal logra hacer algo con los extraños, capítulo 1. Veamos, Chío, a ver qué pasa. Sí, es lo que estaba viendo aquí. Tiene algunas películas. Riesgo Total, por ejemplo. Ese estuvo, ajá, sí, bueno. Ese estuvo buena, sin rastro alguno. Uno, sí, también. Entre otras más, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Porque sí, también, ¿cómo se llama? Tiene dos, tres que sí como de... ¿A poco, neta? Sí. Ajá. Definitivamente. Pues veamos que sus cartas credenciales sean las películas que ha tenido a bien dirigir, pero las más importantes. Esperemos que esta no sea la excepción. Y también ya está en puerta, mi querida Chío, Alien Romulus. ¿Qué tal has visto ahora sí ya los avances en forma? Sí, híjole, es que yo tengo miedecito, voy a ser sincera, tengo miedo. Sí. Porque la de Alien, Covenant, ajá. No me gustó mucho, fíjate. Yo creo que tengo que darle como otra oportunidad. Sí. Porque la neta no termina de gustarme. Sí, sí. Y siento que a partir de ahí como que las cosas están poniéndose malitas para Alien. Sí. Entonces, con esta, sí no me quiero ilusionar. No quiero esperar más allá de algo como de las películas con Ripley, ¿no? Sí, sí. Sino quiero decir, ojalá y no pasen a perjudicar al personaje, ¿no? Porque el personaje es Alien. Sí, pues mira, la verdad, ya teniendo a Ridley Scott en la producción y siendo el quien prácticamente eligió al director, que en este caso es Fede Álvarez, y sabemos que es uno de los directores que se ha ganado su nombre en cuanto a la situación de películas bastante duras de ver y con escenas bastante duras de ver, prácticamente eso ya está garantizado. Incluso uno de los rumores, uno de los detalles que han mencionado acerca de la película es que pues hay escenas que de plano se las tuvieron que quitar porque están bastante subidas de tono, en el sentido de mal gusto y de pues ya sabes, porque Alien no es un muñequito ni es un angelito. Entonces Fede Álvarez entendió la visceralidad, el salvajismo de este personaje, y entonces ha hecho escenas que sí le han pues ahí como que puesto a pensar a Ridley Scott, y pues definitivamente hay unas escenas que de plano creo que sí las van a quitar porque están muy muy atrevidas y muy muy fuertes. Entonces eso también indica que la producción se está esmerando en presentar un buen producto, pero tienes razón, veamos hasta que ya esté en puerta esta película para ver qué tal le queda a Fede Álvarez. Sí, porque una de las cosas que también tiene que tiene este personaje es que muy pocas veces, y yo creo que han sido contadas, en que lo vemos en su plenitud, o sea, lo vemos al 100%. Regularmente sí. Vemos la cabeza, o la cabeza que le sale de la cabeza, ¿no? Sí. O una parte, ¿no? Su cola, no sé, sí. ¿No? Nunca lo hemos visto como completo. Y de repente sí. Y tú te lo haces como te haces una imaginación de este personaje, y que de repente ya lo amas, ¿no? Digo, sería contrario si te estuviera atacando a ti, ya no lo amarías, ¿no? Sí, claro. Pero como no te ataca a ti, lo amas. Sí, sí. Entonces, de repente que también juegan como con el personaje, que quieran cambiarlo, o sea, más bien como tu miedo que lo quieran cambiar, que le quieren poner ya otras cosas, como en varias ocasiones han pasado, ¿no? Con algunas otras criaturas, ¿no? Que de repente, por ejemplo, Donkey Kong, bueno, sí, King Kong, que lance fuego, dices, no, pues así no va, ¿no? Sí. Entonces, yo es que todo esto sale porque he visto algunos comentarios que dicen ojalá y no cambien el personaje, ¿no? O sea, quiero ponerlo más moderno, le pongan más cosas de las que tiene, porque en realidad, así como está bien. O sea, un personaje que no ves al 100% y que te causa este miedo de decir dónde está, ¿no? De que te metas tanto en la película, y que aparte de cómo es, todo tóxico, ¿no? tú lo amas, si es como de ojalá y no, aparte de la historia, no cambie nada de Alien en un futuro, ¿no? Sí, pues todo dependerá, a ver qué tal. Por lo pronto, pues ya ahora sí que está toda echada la carne al asador. Veamos cómo resuelven esta cuestión con esta película, pero pues mi más grande deseo es que pues sea un borrón y cuenta nueva, en el sentido de que quite ese mal sabor de boca de lo que ha sido con anterioridad las partes de esta saga cinematográfica. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues ya el tiempo nos comió, nos tenemos que despedir. Pues me queda chido, amable auditorio, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de lo que tanto nos gusta, en este caso, la situación cinematográfica. Espero que tengan un excelente fin de semana, empezando desde ahorita ya. Pueden irse al cine, pueden ir a ver alguna serie, ver algunas cuestiones de las palomitas de las que hablamos nosotros. Y sin duda alguna, pues tenemos una cita la próxima semana, si Dios quiere, en Efervescencia Musical, en este espacio llamado Cinemaniáticos. Gracias, gracias, mi querida Chío, gracias, amable auditorio, gracias, Voladora Radio. Estamos en comunicación, porque esto se acabó. Bueno, pues mi querido Alex, un abrazote a la distancia y por supuesto, pues tenemos tarea para este fin de semana. Fin de semana, y estaremos comiendo palomitas dentro de 8 días. Gracias, mi querido Chío. Cuídense mucho. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues, queridos amigos, amigas, nosotros ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Estaremos en contacto el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Por lo pronto, quédense en sintonía de La Voladora Radio, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de internet. Pórtense mal, cuídense muy bien, buen viernes, excelentísimo fin de semana. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.